nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ahora estamos bien. A ver ahora. A ver ahora. Ahora estamos ahora bien. Ahora estoy mejor. Yo te tenía ahí con poca voz. ¿Vos me tenías con poca voz? Yo me tengo con poca voz escuchándome a mí mismo, pero no sé por qué. Imagino que será algo del auricular. Del volumen, exacto. Ya nos enteraremos. Ya les anticipamos, vamos a tener un programa súper intenso. Y además nos estamos preparando para lo que va a ser en el día de mañana, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690. Mañana es la 39ª marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las madres lo que hacen en este hecho que se da anualmente es recordar aquella primera vez que decidieron en esta fecha permanecer en la Plaza de Mayo durante 24 horas. Con el tiempo las jornadas se fueron haciendo más cortas porque las viejas se fueron haciendo más grandes y ahora se va a hacer una jornada que arranca a las 12 y que va a terminar a las 20 quizás, diría, y que va a tener como eje central una radio abierta de la que vamos a estar siendo parte desde La Retaguardia, junto con compañeros y compañeras de Radio Presente, de La Colectiva y de La Tribu. Vamos a estar allí, bueno, escuchando un montón de voces que van a ir mañana a acompañar a las madres. Viste que siempre decimos que ellas están en todas las partes, en todos los lugares en las que las necesitamos. Bueno, que las madres hagan una marcha entre las 12 y las 20, 8 horas, si bien ellas en particular no están todo el tiempo dando vueltas, sí están gran parte de ese tiempo en la plaza. Y si no están, necesitan que nosotros estemos. Así que les hacemos la convocatoria. Más allá de que vamos a hacer una transmisión especial durante toda la jornada, entre las 14 y las 20 vamos a estar haciendo la transmisión especial. Les pedimos que vayan, digamos, ¿no? O sea, si nos quieren escuchar, vayan con auriculares en todo caso, pero no es la intención de la transmisión hacer que dejen de ir porque va a haber transmisión en vivo de los medios populares, sino todo lo contrario. Lo que queremos incentivar con esa transmisión es, bueno, primero que nos puedan escuchar quienes no pueden ir y ya saben que no van a ir, pero además incentivar todo el tiempo a que quienes están ahí dudando se acerquen en algún momento, una horita. Sí, es una jornada larga, exacto. Uno quizás se puede hacer un ratito para salir del laburo, estar un rato,